de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y la lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidiremos el futuro de la central que necesitamos para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones. CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de la CTA ATE Moreno Merlo presenta Convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno, la 90.1, todos los jueves de 16 a 17 horas. Conducimos este programa Cristina Coronel, Sergio Fernández, Susana Mainar, hoy ausente, Luis Torres, quien les habla, y en el piso, aquí en el estudio, hoy, Sol Serviol, en el bloque de género. ¿Y qué tenemos, Luis Torres, de la agenda de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy, como siempre, tenemos el editorial, nuestra opinión con respecto a lo que sucede en el país, información sindical con la palabra de Víctor de Genaro, entrevistas en relación al corte de ruta que se realizó hoy en Gaona y Ruta 23. Ruta 23, exactamente. Y en bloque de género, bueno, la compañera Sol Serviol, que nos va a dar algunas opiniones al respecto. Bueno, y muchachos, entonces, vamos directamente al tema de lo que sucedió en Ferro, ¿no es cierto? Que compone tu editorial. Que tiene que ver con mi editorial. El sol entibiaba sobre el filo del mediodía. El sonido de los bombos y redoblantes palpitan como corazones latientes de esperanzas y de fe. Llegaban allí nuestras calles miles y miles de hombres y mujeres y de todas las edades, portando banderas con sus coloridos mensajes que describían su lugar de origen, de Jujuy a Tierra del Fuego. Todos convocaban con una sigla, CTA, tres letras, que significa para muchos mística, compromiso y libertad. Las puertas del microestadio de Ferro se vistieron de fiesta militante. Allí estaba la clase trabajadora, con sus palpitantes y firmes reclamos de cambios sociales y políticos, demostrando lo contrario de aquello que algunos dicen que la lucha de clases ya no existe, o lo otro, el fin de las ideologías, el fin de la historia. Miles de voces con sus cánticos que expresaban repudios a los que habían traicionado sus sueños y sus propuestas de lucha. Miles de gargantas gritando CTA de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, mientras entraban al lugar convocado. Y allí un palco, colmado de rostros conocidos. Cada uno representaba sus provincias, sus historias y sus sueños, sus luchas, que expresaban desde sus discursos, enfatizando sus sentimientos clasistas, anticapitalistas, antiimperialistas. En sus expresiones todos coincidieron en la necesidad de organizarse y luchar por más democracia y libertad sindical. Decían aquellos que llegaron a ese lugar por ejemplo, que la central que necesitamos para la próxima década, con autonomía de los gobiernos de turno, del poder de las patronales, queremos una central de los trabajadores que sea instrumento de transformación para la construcción de un Estado al servicio de los trabajadores, con justa distribución de la riqueza. Por eso nuestras luchas van más allá de las reivindicaciones sociales y sindicales. Los trabajadores tenemos que luchar por un gobierno de trabajadores. Pablo Micheli decía: quiero pedirles a todos los afiliados y militantes, que se comprometan con la campaña del 23 de septiembre. Compañeros, compañeras, tenemos una tarea importante. Debemos golpear puerta por puerta, formar trincheras en cada barrio para llevar nuestra propuesta y pedir que nos apoyen con su voto a la lista 1 de Germán Abdala para ganar la conducción de nuestra CTA, porque es necesario recuperar los objetivos por los que fundamos en el 91 y no dejar en manos de Yasky, que es amigo de Moyano, de la CGT, de la CGT kirchnerista. En estas elecciones se juega el futuro de la clase trabajadora y más la unidad latinoamericana y lo que hoy representa los procesos de cambios revolucionarios como en Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y el apoyo de un gobierno popular como el de Lula en Brasil. El momento histórico nos convoca a la necesidad de unirnos como clase trabajadora para fortalecer el proceso de Latinoamérica, porque nos puede pasar como pasó en Chile, que hoy gobierna un hombre ligado a la dictadura de Pinochet. No lo tenemos que permitir. Y ya nos advertía Fidel Castro, un referente gigante para nosotros de lucha y de transformación para todos los trabajadores. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Y estamos en convocatoria. Le damos el teléfono 466-6559 y mensaje de texto al 1561-54-0359. Y Rally Barrio Nuevo nos decía: nosotros somos nosotros. Y bueno, un santiagueño como yo, la verdad es que me emociona Rally, me gusta. Y bueno, muchachos, cada uno de nosotros, cómo vivimos, ¿no?, el acto en Ferro, donde pudimos ver a algunos figuras conocidas, otra gente nueva, y bueno, y todo lo que allí se dijo, ¿no? Mucha juventud, ¿no? Especialmente candidatos a secretarios de provincias, bastante jóvenes había. Sí, muy jóvenes y de diferente extracción, muy llamativa, por ejemplo, el candidato al secretario general de la capital, que no viene del movimiento sindical, sino del movimiento social. Eso es muy, muy particular, porque está como comprobándose en esta construcción la propuesta de la CTA desde hace casi 20 años. La propuesta de la diversidad, la propuesta de construir la diversidad. Aunque juntamente con la diversidad, una firme decisión, una firme posición política tomaron la mayoría de los oradores al definir que querían una central de trabajadores clasista, una central antiimperialista, una central anticapitalista, definiciones que últimamente no se oye mucho en el movimiento sindical, cosa que para algunos nos pone muy contentos, nos llena de satisfacción que los dirigentes obreros vayan tomando el rumbo de la construcción de una central sindical, por sobre todas las cosas anticapitalista y antiimperialista, cosa que, como dije recién, hace mucho tiempo que no se escucha hablar de ello. Y yo creo que los tiempos marcan una necesidad de que deban definirse de qué a qué intereses responden las organizaciones sindicales, porque, como dije antes, los tiempos son urgentes y bueno, entonces tienen que demostrar que si están al lado de los trabajadores tienen que tomar esa actitud combativa, y no solo en los discursos, sino en los hechos. Entonces yo creo que cuando hay un desfasaje entre la canasta familiar, que es de 4.800 pesos en este momento, y un trabajador municipal que gana el mínimo de 1.100 pesos, creo que realmente eso está diciendo todo, ¿no? Que entró en la pobreza y casi en la indigencia un trabajador con ese salario. Y yo creo que, como dijo Víctor de Genaro, que es necesario que entonces nos pongamos a construir una central que represente a los intereses de los trabajadores en la calle, en las luchas, y convocando a que también las organizaciones sociales salgan a la calle y luchen. Los trabajadores en la lucha, lucha. En la calle. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha. Bueno, estamos en convocatoria acá por la 90.1 FM Moreno y tenemos algunas grabaciones de ese acto donde Víctor de Genaro también nos decía esto. Thank you. Bueno, hasta ahí la palabra de Víctor de Genaro en el acto que se había realizado en Ferro, donde se habían reunido en su interior cerca de 5.000 personas, más 2.000 personas que habían quedado en las afueras porque no habían podido ingresar, delegaciones de todas las provincias de nuestro país, agrupaciones sociales también, agrupaciones barriales, participaron de este encuentro que, como decía Sergio en el comentario de la editorial, muestra la diversidad en la construcción de una central de trabajadores donde participan trabajadores ocupados y desocupados. Sí, realmente también teníamos por allí un saludo de Víctor de Genaro, que ahora lo vamos a estar buscando con mucha paciencia, Sergio. Y bueno, vos lo viviste así como una fiesta esto, de esperanza, digo yo, más que nada, porque la gente que estaba allí, yo creo que estaba apostando muy fuerte a un cambio profundo, ¿no?, en el país, económicos y políticos, que reclamaba la gente, ¿no?, y que la central sea un instrumento para esos cambios. Sí, más allá de que yo sobre la esperanza tengo otra opinión, pero de todos modos me parece muy importante y a la vez sorprendente este agudo enfrentamiento, ¿no?, que yo no hubiera querido nunca, sino que prefiero un debate en función de construir en común, con diferencias, porque es así, eso es lógico. Bueno, la verdad que también estoy sorprendido, y muy interesantemente sorprendido. Bueno, escuchamos, está en punta Víctor de Genaro. Bueno, en este clima de efervescencia, de sentirnos orgullosos de pertenecer a la clase, de que no vamos a delegar a través de ustedes convocatoria, convocamos a todas las compañeras y compañeros, a los jóvenes, a nuestras compañeras, a nuestros viejos jubilados, a los militantes, a que voten. Tenemos que movilizarnos a la una el 23 de septiembre y derrotar el conformismo, la mezquindad, el punterismo político. Y ahí en Moreno, no, el regional. Y acá en Moreno, decía Víctor, y era un saludo para el programa Convocatoria. Y dicho sea de paso, estaba convocando a toda la militancia a participar en las elecciones del 23 de septiembre, ganando las calles, votando a la lista 1. Y en ese caso me atrevo a hacerle un llamamiento a todos los docentes que se sientan trabajadores de la docencia a votar la lista 1, Germán Abdala, acá en Moreno y también a nivel nacional. Lo que quiero resaltar, y esto es una nota de color, ¿no?, una postilla, porque hay que ver en qué condiciones hizo Cristina esa mini entrevista, porque era correr por el escenario buscando, no, abrazándose con los compañeros y robarle algunas palabras a un compañero muy solicitado, ¿no? Sí, realmente fue una tarea de acá del equipo de prensa para robarle algunas notas a los compañeros, porque estaban todos los medios nacionales, pero por suerte uno tiene ya alguna pequeña experiencia como para lograr esto que hemos escuchado, que para nosotros es un saludo importante de Víctor. Y bueno, no sé cómo... Seguimos con el trabajo que realizó Sergio esta mañana en Gaona y Ruta 23, donde se produjo un corte de ruta por trabajadores en el reclamo de la garrafa solidaria, creo que se llama, ¿no? Sí, la garrafa social, que... vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, una garrafa de precio normal sale 45 y 50 pesos en algunos lugares. Y hay una garrafa social de 16 pesos que generalmente los que más requieren son los barrios más humildes, ¿no es cierto? Y sobre todo aquellos que tienen comedores y merenderos, porque allí se gasta mucha garrafa, porque estos justamente son lugares donde no llega la red de gas. Y bueno, y entonces cocinar con leña hoy realmente a esta altura me parece que es como muy arcaico, ¿no? Y aparte muy sacrificado y no se consigue. Así que el reclamo era por garrafa social y algunos puntos que también escuchaba que decían, por ejemplo, hay barrios que hace tiempo que se les corta la luz y a veces los colectivos no transitan porque no se arreglan las calles, o sea que hay oscuridad, no hay arreglos de calle, por lo tanto es bastante difícil para aquellos compañeros. Pero también vimos en ese corte a compañeros que también fueron a hacer otros reclamos que ahora vamos a seguir comentando. ¿Sí, Sergio? Sí, vamos a citarlos, aunque se presentan en la grabación, que Alicia Meinar, muy conocida por todos ustedes, secretaria general de ATE, Carlos de MCT y Enrique de la Clasista y Combativa. Escuchamos Alicia entonces. Meinar, acá en la ruta 23, y Gaona arriba, en realidad arriba del puente, y estamos queriendo saber por qué se hace este corte. Buen día. En realidad el tema principal, y dado el problema que hay con el invierno en todos los hogares humildes, que no se consigue la garrafa, y mucho menos la garrafa al precio que correspondería, que sería 16 pesos. Esta faltante de gas, que hace que se resienta toda la población, que tiene una situación económica bastante difícil, y el peor de los casos es que el municipio, que tiene responsabilidad sobre todo los comerciantes o las plantas expendedoras, no toma cartas en el asunto. Entonces hay que llamarle la atención al gobierno municipal y hasta el gobierno provincial también, de que se tienen que rever estas medidas, generando políticas públicas para que esto no suceda. Cada año tenemos el mismo problema, no solamente el aumento de tarifas, de la luz, el gas y todo lo demás, sino también la escasez con respecto a las garrafas. Gracias. Bueno, aquí estamos también con otros participantes del corte, aquí arriba del puente 23 y Gaona. Bueno, dice su nombre y por qué están haciendo esto. Mi nombre es Carlos del MCT y bueno, estamos acá en una jornada de lucha acompañando acá a los compañeros por el tema. Son varios los reclamos que venimos sosteniendo. Primero, estamos en conocimiento del general, pero en particular, ¿cómo se manifiesta eso en los barrios, en el trabajo de ustedes? Y en el barrio, por ejemplo, estamos iniciando una búsqueda de la famosa garrafa social, que no la encontramos nunca, que está ausente, que el gobierno dice que vale 16 pesos, pero nosotros no la encontramos, hay desabastecimiento, hay especulación por parte de algunos pequeños comerciantes, no se encuentra, tenemos problemas con el abastecimiento de la luz, el Edenor no abastece, no hay suministro de energía eléctrica como corresponde, cortan en forma alternativa, los barrios van cortando por sectores, un sector tiene corriente, otro no, y cuando la tiene es la baja tensión, peligran también que se quemen los electrodomésticos. Estamos siendo muy maltratados por parte de estas privatizadas, que como todos sabemos están siendo subsidiadas por el gobierno, y bueno, a la hora de que hace un poquito de frío o se presiona un poco por el consumo, están ausentes. Gracias. A ver, otro participante acá que es de la corriente y clasista y combativa. ¿Su nombre? Enrique Navarro. Bueno, también alguna particularidad, porque los conceptos ya los estamos conociendo, y que cómo se manifiesta, bueno, en el trabajo de ustedes. Cabe destacar que esta es una jornada a nivel nacional de la CCC, que está planteando en estos momentos la nacionalización del programa Argentina Trabaja, que anunció la Cristina Kirchner en septiembre del año pasado, la derogación ya del artículo 9 de la Asignación Universal por Hijo, que establece la incompatibilidad con todos los planes sociales, programas alimentarios, becas escolares, y al mismo tiempo también, como planteaba acá el compañero, estamos denunciando al gobierno en la mentira que dice que va a garantizar el servicio de gas domiciliario para todos los usuarios, cosa que es mentira, teniendo en cuenta que la garrafa social también es un servicio público, ¿no?, para los usuarios que consumen gas envasado. No se está garantizando esto. Por esa razón es que nosotros hemos levantado este reclamo para denunciar la mentira del gobierno y denunciar que ha habido un aumento tremendo de la garrafa, que no existe la garrafa social. No existe la garrafa de 16 pesos. Los precios van de 25 pesos a 40 y hasta 50 pesos en algunos lugares. Por lo tanto, no se está cumplimentando con este servicio, que está considerado, a nuestro entender también, un servicio público para todos los que consumen gas envasado. Muchas gracias. Gracias a vos. Y nos llegaron mensajes, Luis Torres. Nos llegaron un mensaje para aclararnos que el corte de ruta se realizó en Autopista del Oeste y Ruta 23. Ah, bueno, muchas gracias, ¿eh? Pero mal que alguien nos escucha. Eso es un buen síntoma, eso, ¿eh? Y ahora, como dijo doña Amanda, vamos todos a la tanda. Gracias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una copa de rock and sensacional éxito. Un millón de espectadores lo certifican. Ahora para las no, Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Hasta ahora venía otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Mujer bonita es la que lucha. 13º Encuentro Regional de Mujeres Matanza 2001. Sábado 21 de agosto de 10 a 18 horas. Esto se va a llevar a cabo en la escuela número 3, en la calle Salta, 2433, esquina Arieta, San Justo, La Matanza. Y estamos con nuestra invitada, Sol Serviol, que nos va a explicar un poco cómo va a ser eso, quiénes convocan, cómo va a ser la modalidad de esto, de este encuentro regional. Y hola, buenas tardes. Hola, Sol. A todos y a todas que nos están escuchando. Bueno, gracias por invitarme. Sí. Bueno, contanos un poco, ¿quiénes organizan esto, este encuentro regional de mujeres? Bueno, organizan distintas agrupaciones, son un montonazo, pero bueno, voy a nombrar algunas. Aquí Mujeres, Líbido, Conurbanas, Enredadas por el Derecho a Decidir, Mujeres al Pie del Cañón, CTA, ATE, De Boca en Boca, El Transformador, Federación Tierra y Vivienda, y bueno, son un montón. Ajá. Y tienen otra consigna que dice, las chicas buenas van al cielo. Nosotras a todas partes. Ah, qué buena consigna. Y bueno, contanos, esto va a ser en modalidad de talleres. Sí. ¿Y cuántos talleres hay más y o menos? Y más o menos hay 16 talleres. Está el taller de, por ejemplo, Mujer y Trabajo, Violencia de Género, Educación y Género, Aborto, feminismo, mujeres y participación política, prostitución, tierra, tratas y tráfico de mujeres, salud, sexualidad, mujeres contra la represión y bueno, etcétera. Sí. Estos talleres son gratuitos. Sí, esto y abiertos. Sí, sí, a todas las mujeres que quieran participar pueden venir y bueno, vamos a sacar micros acá de Ate Moreno también. Ajá. Es importante que si quieren viajar con nosotras, manden un mensaje a la radio, así nosotras ya vamos armando las listas. Y entonces le repetimos el teléfono de la radio, 466-6559, y mensajes al texto, mensaje de texto al 1561-540359. Y volviendo al tema de la matanza, nos decías que sale un micro de Ate Moreno. ¿Y a qué hora sale el micro? Y el micro va a salir a las 9 de la mañana. De más o menos vamos a concentrar acá en Piovano. ¿Cómo era la dirección? 3165. Gracias, Sergio. Y estoy aquí de apuntador. ¿Me viste? Sí. ¡Ay, hola! Sí. No, aparte, hola, salud. Hola, señor micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo es tarde? ¿Cómo está? Ah, listo. Bueno, a todas las compañeras que quieran participar, estén o no en alguna organización, pueden participar. No hace falta que estén en alguna organización. Es abierto a todas las mujeres. Claro. O sea, no hay edad tampoco. No, tampoco. Bueno, sí. No, tampoco va a ir un bebé porque no va a entender mucho, pero no, he visto, sí, bueno, pueden venir, ¿no?, las mujeres que tengan, claro, niños también, ¿no? Eso no quiere, o sea, que no sea un impedimento el hecho que tengan hijos. Claro, por eso, porque hijas, se forman allí, hay guarderías. Claro. Y bueno, ¿y qué esperan de este encuentro? Oh. ¿Qué esperamos? Porque yo, sí, también voy. ¿Vos qué esperás, Cristina? ¡Qué suspiro! Bueno, ¡qué suspiro, perdón! Y tantas cosas esperamos y expectativas que tenemos también, ¿no? Claro. Y yo espero que estos talleres sirvan para ir avanzando en las reivindicaciones propias de las mujeres, que tiene que ver, por ejemplo, las decisiones políticas, sociales, pero sobre todo en las decisiones de poder político. Por eso yo voy a participar de Mujer y Poder Político. Bueno, yo voy a participar en el de violencia de género. Vamos a estar coordinando con Lorena también, con Lali, que somos de Conurbana. Sí. Y bueno, es... ¿Y algunos trabajos que están haciendo acá Moreno? Contanos. ¿Con quiénes participan? ¿Cómo? Y bueno, nosotras estamos participando con nosotras mismas, con, claro, Mujeres al Pie del Cañón, por ejemplo, con Urbanas, que yo también estoy en Conurbana. Sí. Estuvimos haciendo las actividades en el hospital. Después, bueno, estamos organizando el tema del encuentro regional y el nacional también. Y bueno, y vamos, seguimos trabajando entre todas. Sí. Estamos también juntándonos con las chicas de la Casa de la Mujer. A mí me gustó mucho una información que tuve, que a raíz de estos tres encuentros que hicimos en el hospital contra la no violencia y la humanización de la atención de la salud, fueron buenos. Y entonces nos trajeron la noticia de que, a partir de que cuestionamos que era necesario un equipo interdisciplinario en maternidad, eso se logró y se está trabajando. Así que fue bueno. Bueno, entonces las invitamos a todos, digo a todas, perdón, iba a decir a todos y todas. Pero ¿con arroba? Sí, con arroba, con barra, con lo que quieras. Sí. Bueno, están todas invitadas. Sí, 21. El 21 a las 9 de la mañana en Piovano 31. 65. Entre Intendente Camilli y Rivadavia. Bueno, y pueden mandar mail a notengofirma@hotmail.com. Mi correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos para estar, gracias, participando aquí. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Germán Abdala, un imprescindible. Los viejos amores que no están. Y estamos aquí en convocatoria para la unidad de clase. Y si querés comunicarte con nosotros, llamanos al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Y vamos con la historia del movimiento obrero, Luis Torres. ¿Sí? Bueno. En 1857 se funda en nuestro país la Mutual de Tipógrafos Bonaerenses. Si bien el mutualismo es una solución práctica a los problemas de esa época, solo la transformación de la sociedad habrá de atender los problemas generales de los trabajadores. A mediados de 1800 comienza a hablarse de que hay dos clases sociales, explotados y explotadores. Y eso es porque hay propietarios de los medios de producción por un lado y trabajadores por el otro. Para esa época, ya la huelga general es una herramienta de lucha para obtener las 8 horas de trabajo. Estamos hablando de finales de 1800. En 1848, con la aparición del manifiesto comunista, los trabajadores en Europa comienzan a definir qué tipo de sociedad quieren construir. Y no es justamente esta sociedad capitalista de miseria y exclusión, en la que vivimos y en la que viven nuestros hijos. En 1864 empieza a construirse la primera organización internacional de los trabajadores de varios países. Esto va a dar lugar a un gran auge del movimiento obrero, que se va a reproducir inicialmente en París, pero va a tener grandes repercusiones en nuestro país. En 1871 se produce la Comuna de París, en Francia, el primer intento de los trabajadores de un gobierno obrero. Tal como dice la Central de Trabajadores Argentinos en su libro Historia del Movimiento Obrero, allí, hasta ser brutalmente reprimidos, los trabajadores tomaron las riendas en sus propias manos. La comuna estaba formada por concejales elegidos democráticamente, pero podían ser revocados si no cumplían con el compromiso asumido. Se suprimió el ejército regular y fue reemplazado por los trabajadores. Los funcionarios públicos de la comuna debían desempeñarse con salarios de obreros, sin ningún privilegio. En 1870, a mediados de 1870, aquí en la Argentina, se va a dar el primer triunfo. La huelga de los tipógrafos obtiene la jornada de 10 horas de trabajo. En nuestro país empiezan a formarse las organizaciones por oficio. En 1889 se aprueba en París el 1 de mayo, en homenaje a los mártires de Chicago, obreros asesinados por el gobierno de Estados Unidos en 1886. La clase obrera argentina participa en la conmemoración recordando a los que lucharon y murieron por las 8 horas de trabajo. Hacia 1890 se intenta formar la Federación Regional Argentina y aparece el primer periódico de los trabajadores, El Obrero, que expresaba la necesidad de una central de trabajadores. Tal como nos recuerda Rodolfo Walsh, las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores no tengan historia. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las anteriores. La experiencia colectiva se pierde y las lecciones se olvidan. Y eso realmente es para comentarlo, pero seguimos o vamos a una al corte, ¿no? Bueno, entonces sí, realmente lo que cuánta lucha, cuánta historia, cuánto dolor que a lo largo de esta historia, ¿no? de tanto sacrificio de los trabajadores que no hemos podido lograr, ¿no? los sueños y los proyectos y el avance de todos los trabajadores, y ojalá sea un momento propicio como para realmente cuando pongamos el esfuerzo allí, cuando vamos a votar el 23 de septiembre, realmente, bueno, no pongamos solamente la esperanza del voto, sino también el accionar y la lucha en la calle. Esta indagación que ha comenzado Luis Torres, yo creo que tiene que ver con que en realidad Nosotros, los argentinos, a veces tenemos un imaginario de los últimos 60, 70 años del movimiento obrero. Y en realidad hay una historia que se va imbricando, porque también los trabajadores de distintas formaciones desde hace siglos no han sido siempre iguales. Y esta clase trabajadora moderna, en realidad, comienza a surgir prácticamente en el siglo XIX como la segunda o gran etapa del capitalismo, porque eran supuestos productores libres que vendían su fuerza de trabajo por el salario que fuera, y que además no había ni horarios, vivían en barracas, hasta las familias trabajaban, y bueno, y corría peligro hasta su vida, no solo su salud. Hay una película que relata la situación de los niños en las minas, creo que llamaba El Pony la película, donde los niños más pequeños eran introducidos en las minas de carbón para que trabajaran. Era una película que, si bien aparece como algo tierno porque aparecen los ponis tirando de los carritos de carbón, lo que refleja la película era la superexplotación de los trabajadores y particularmente de los niños de aquella época. Yo comencé esta historia del movimiento obrero, que está escrita en el libro Historia del Movimiento Obrero de la Central de Trabajadores, haciendo referencia a la Comuna de París, a la aparición del Manifiesto Comunista y la implicancia que tuvo esa situación internacional en la conciencia y en el movimiento obrero argentino. Es decir, los trabajadores no espontáneamente salen a luchar. Es el contexto histórico y es el contexto internacional de esa época lo que impulsó al intento de la primera central regional en la Argentina, que después fue la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, de tendencia anarquista, la Unión General de los Trabajadores, de tendencia socialista. Todos y la CGT en 1930. Y la CGT, al fin, así, por cierto, la CGT en 1930, en la que lograron confluir todas estas corrientes sindicales, anarcosindicalistas de aquella época. Sí, muy importante, perdón, parece un diálogo con Luis, pero sí. Sí, pero muy importante porque, por un lado, está esta historia del movimiento obrero argentino, que tiene otras particularidades, porque fue en un capitalismo no precisamente conformado, pero ya comenzaba a crecer esta clase, mientras que en Europa ya había habido tremendas, hay que decirlo así, medio entre casas y tremendo, ¿no? Tremendas luchas muy agudas, muy fuertes en las ciudadelas del capitalismo mundial, Estados Unidos especialmente, ¿no? E influyó muchísimo en lo que la experiencia que fueron haciendo los trabajadores argentinos. Y sí, fíjate que nuevamente en Europa, justamente, empieza el capitalismo a aplicar sus políticas de ajuste, lo que nosotros en los años 90 conocimos aquí, ¿no? Con los ajustes de Menem. Y a propósito de ello, se votó la flexibilización laboral en España, donde va a dejar miles y miles de gente en la calle, y además el pago, digamos, para dejarlo sin trabajo, que vendría a ser una indemnización, digamos, muy muy hecha por ello, ¿no? Por la patronal, donde les va a costar barato a la patronal poderlos echar e indemnizarlos a los trabajadores de muchos años. O sea, que en Europa empieza entonces a sufrir lo que nosotros hemos sufrido en los 90 y que actualmente la consecuencia es esto lo que tenemos, ¿no? Es que si por un lado el gobierno nacional dice que bajó el índice de pobreza, por otro lado, nosotros en la realidad los vemos porque vamos a los barrios y vemos que le cortan las luces porque no pueden pagar, no tienen gas, no pueden ni cocinar. O sea que se ha profundizado la pobreza. Pero bueno, también está la otra parte, que es el de convocarlos a la lucha, como hemos visto hoy, ¿no? Que hemos visto muchas organizaciones junto con la Central de los Trabajadores, la CTA Moreno Merlo, cortando las rutas y también haciendo un reclamo frente al municipio, porque después del corte se manifestó acá frente a la municipalidad, donde hicieron un petitorio al intendente municipal, donde revea esta situación, donde se hagan cargo, donde subsidien, si es posible, la compra de las garrafas sociales. Sí, hay que... Esta actualización que vos hacés, porque como decían por ahí, la lucha continúa, y como otros dicen, la lucha que se pierde, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Pero hay una continuidad, pero también hay marchas y contramarchas. Y sobre todo para demostrar a millones de trabajadores que la clase obrera no nació en el 45 ni la CGT, sino que hubo toda una encadenamiento, eslabonamiento, mejor dicho, uh-huh. De la búsqueda de organizaciones obreras para ver qué organización los representa mejor en cada situación que se fue produciendo, entre ellas los golpes de Estado, el ciclo de golpes y contragolpes de Estado, 1930, 1943, 1955, y bueno, y todos los golpes y contragolpes que siguieron, a veces eran golpes palaciegos entre ellos. Lo que quiero decir es que si bien Luis volverá seguramente a estos episodios que yo estoy haciendo como un recorrido muy en pocas palabras, es para demostrar que no venimos, no nacemos de un repollo, lo que estaba pasó el sábado y lo que estamos construyendo hoy. Sí, que justamente lo que decía Walsh, ¿no? Las clases dominantes siempre han intentado que los trabajadores no tengan memoria y que no puedan reconocerse en las luchas de sus anteriores, en las luchas anteriores. Por eso nosotros vamos a seguir refrescando la memoria desde convocatoria a todo el pueblo, a todos los trabajadores, para que sepan y puedan aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos, que es la de construir una central de trabajadores que no sea ni del gobierno ni de los patrones, una CTA de los trabajadores. Sí, justamente ese es el llamamiento que hace Pablo Micheli, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros nos vamos a diferenciar con una propuesta que lleve las luchas en la calle, dice, pero además también con un cambio político profundo desde la CTA para que realmente el reparto de la riqueza sea una realidad, donde la educación sea una prioridad del Estado, donde los hospitales realmente puedan tener médicos que cuando lleguen los pacientes los puedan atender, y que no hay que hacer como pasa hoy, ¿no es cierto? Hay gente que va a dormir al hospital para sacar turno, y nos fuimos acostumbrando a eso. Y no puede ser, porque si nosotros generamos riqueza como trabajadores, también podemos y tenemos el derecho a que se reparta esa riqueza, a que la obtengamos de alguna manera, esa riqueza. Por eso que nosotros apostamos a esto de la CTA Moreno Merlo y a la CTA a nivel nacional, con Pablo Micheli, que es el candidato a secretario general, y también estamos apoyando a la lista 1, Germán Abdala, para que podamos realmente obtener esa conducción de la CTA, que hoy está todavía en manos de Yasky, pero que realmente lo que queremos es que Pablo Micheli sea el protagonista del próximo CTA que vamos a votar el 23 de septiembre. Y antes del 23 de septiembre, un par de semanas antes, el 2 de septiembre, el CETERA, el gremio que nuclea a los trabajadores docentes, también va a elecciones para elegir su secretariado nacional. En este caso nosotros proponemos a los compañeros docentes que participen activamente en esas elecciones de su sindicato, pero que participen votando un sindicalismo diferente. Ustedes tuvieron, los trabajadores docentes, la experiencia este año de haber obtenido un mínimo aumento salarial que además fue pagado en cuotas, con un acuerdo entre cúpulas, un acuerdo entre la cúpula del gremio CETERA y el gobierno de los Kirchner, de no realizar ninguna medida de fuerza y de no hacer ningún reclamo durante el resto del año, aceptando este aumento que todavía no se lo terminaron de dar, pero que ya se lo comió la inflación. Por eso, compañeros docentes, tienen la gran oportunidad de sacarse de encima a esta casta burocrática que es realmente socia de la patronal y el Estado. Compañeros, tienen toda la oportunidad este 2 de septiembre de sacarse de encima a esa burocracia que los ha traicionado. Y esto es votando a la lista lila de los docentes. En este caso, la lista lila de los docentes que la que lista de oposición. Para los cargos a nivel nacional que se tera, ¿no? Sí, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Qué larga. Por eso se arroba. Y bueno, nos estamos yendo un poco, chicos. Y bueno, realmente decimos muchas gracias. Y le decimos a los oyentes que pueden llamar la próxima vez que estemos, que es el jueves que viene, que vamos a estar a partir de las 16 horas, por acá por la 90.1 FM Moreno. Y le decimos muchísimas gracias, gracias por compartir esta mesa y detrás de... Ah, perdón, le decimos muchas gracias a Diego de Cut, que es el operador técnico. Y acá en la producción está Oscar... y Sandra. Sí, Oscar, que muchas gracias. Cristina, antes de despedirme. Sí. Oscar, que no es Oscar. Ah, bueno. Es Oki. Bueno, hasta aquí estuvo con ustedes el equipo de las estrellas. Hasta el jueves. Moreno 90.1